Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileff y junto a Diego Lenger nos juntamos todas las semanas para conmemorar sobre todo el nacimiento de la gente que nos hace felices. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Bien, espero que todos estén tan bien como nosotros. Fue una semana dura, muy agitada. Sí. Una semana increíble, de mucho festejo además, por la refundación de muchas cosas, por ejemplo, por el aniversario de la tribu, por ejemplo. Ah, claro, sí, sí, sí. Y nada, el país vivió muy agitada esta semana y me parece que valió la pena. Está buena la adrenalina y que no sea siempre por un mundial o una cosa así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y que no sea solamente producto de los partidejos que nos deja la selección. Exacto. En fin, fue en la semana en la que festejamos que Hendrix hubiera quemado una viola por primera vez. No que Hendrix hubiera nacido o que Jimmy y cualquiera de sus discos y cualquiera de sus versiones piratas, sino un hecho que fue un paradigma en la puesta escenográfica de la cultura rock, digamos, ¿no? Uh-huh. Más allá de la música, digamos, como actitud de esa quema de una viola en un festival, es una imagen de la que nunca nos vamos a poder desembarazar. Así es. Y a tantos guitarristas que vinieron después, uno hubiera preferido que terminaran ellos en la hoguera. Pero Jimi Hendrix cambió la historia de la guitarra eléctrica. Es la misma semana en la que festejamos el nacimiento y muerte de Georgie Ligeti, ¿sí? Sí. De Artigas, de Ian McEwan, de Eric Dolphy, de Jean-Paul Sartre. En fin, hoy vamos a recordar un poco de toda esa gente, pero antes que nada queríamos compartir los festejos que durante toda la semana animaron a FM La Tribu por sus 19 años. Para nosotros, en Tránsito, en La Tribu y en la red de Radio Samark, y desde cualquier espacio donde estés trabajando la comunicación popular, alternativa, los medios como generadores de noticias, de belleza, de otras propuestas estéticas y éticas, esta clase de noticias nos hace muy felices. Así es, así que celebremos el cumpleaños. De él y de otro. Claro, también la pluma de Paul McCartney, así que es otro cumpleañero de esta semana. Vamos a escuchar Verdi. Eso. Birthday. Hay otro señor que también está cumpliendo años esta semana y es la clase de tipos que nos hace felices no solamente por la música que terminó haciendo, sino por la vida que tuvo, por el crecimiento que significó su arranque y su final, y también porque es la clase de músico que a mí particularmente me entusiasma. No son tipos, son tipos legos justamente que van pasando, van quemando etapas a partir de la experiencia. Y esos tipos empíricos que van probando maderas, metales y cueros y van encontrando un sonido propio entre lo que escuchan, entre el tiempo que les ha tocado y entre los que les sale adentro, me parecen brillantes. Ese es el caso de Eric Dolphy. Así es, que vivió pocos años, pero muy intensos, ¿no? Uh-huh. Algo así como otros que ya hemos musicalizado, que hemos pasado en la radio. En esta ocasión, nosotros estamos homenajeando a Eric Dolphy, que en cierta medida estaba como versionando a Thelonious Monk. Sí. ¿Verdad? Porque lo que vamos a escuchar es un tema de Thelonious Monk, Hat and Beard. Y la formación, para los que les gusta el jazz, es como de lujo. Bueno, está Eric Dolphy en saxo alto, acá dice flauta y clarinete bajo. Yo no sé si eso es lo que toca en este tema o si va cambiando. Lo interesante además es que el tipo introdujo el clarinete como instrumento solista dentro del jazz. No. O sea, lo introdujo a ese nivel. No me vas a hablar de Benny Goodman. Por supuesto. No, estoy hablando de jazz, de bop, no estamos hablando del swing. Pero estos son 30 años después. Está bien. Pero igual es clarinete bajo, no es clarinete. Quiero corregir, no es el mismo instrumento. Es un instrumento que suena como mucho más grave, es como un fagot. ¿No? Freddie Hubbard en trompeta, Bobby Hutcherson en vibráfono, Richard Davis en bajo y nada menos que Tony Williams en batería. En fin, el tipo pasó por, tocó con Charlie Mingus, tocó con John Coltrane, sí. Así que creo que todo se llevó un poco. Así es. Bueno, Hat and Beard de Thelonious Monk por Eric Dolphy Quinteto. Thank you. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. Monte ha disertato tutto rocca la nita sei peschina. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿A dónde nos lleva esto? A un lugar muy raro. Cerdeña. Cerdeña. Cerdeña, Sardinia. Sí. Es la isla esa, una isla que está en el Mediterráneo. Frente a la bota. Sí, donde hay aceitunas, eso. Vino, aceites, jamones debe haber, sí. Bellas muchachas vestidas de negro, sí. Y unos mozos, unos muchachos, con unas ropas también en blanco y negro, y botas, y unos gorros muy raros que estamos viendo acá en la fotografía, sí, de la tapa, que son los tenores di Viti. Pero para antes de hablar solamente de los tenores di Viti, contá un poco más de Cerdeña, porque es un lugar realmente muy raro. Son lugares como Macedonia o Montenegro, por ejemplo, ¿no? Han sido lugares de paso y han generado una cultura y un color muy particulares, ¿no? Claro, como todo el Mediterráneo, digamos, es un lugar de muchísimo tráfico de culturas durante los últimos 3.500 años, uh-huh, más o menos. Pero hay lugares que han sido más tráfico que otros. Sí. Una isla en el medio del Mediterráneo, como Malta, como Chipre, como Creta o como Cerdeña o Córcega, y es un lugar por el cual pasaron Todos pasaron. En el caso de Cerdeña, lo que se dio, extrañamente, es que fue en su momento fue colonia de la corte de Barcelona o de Valencia, con lo cual el idioma que se habla en la actualidad en Cerdeña no es italiano. O sea, la gente habla italiano, obviamente, que es la lengua oficial de Italia, pero sí, se habla una especie de, bueno, sardo, llamémoslo, que es suena mucho como al catalán o al mallorquino. Es parecido al catalán, digamos, y al castellano por momentos. O sea, que hay palabras que, si vos ves los carteles, porque yo he visto fotos y estuve metiéndome en la web, parece que estuvieras en alguna región de España, pero no podrías decir bien en cuál, porque no se parece a ninguna en particular y sí a varias al mismo tiempo. Como si dijeras, estoy en Aragón, estoy en Cataluña, ¿dónde estoy? Es un idioma muy raro. Las canciones que estamos escuchando ahora, por ejemplo... Es producto de eso, ¿no? Claro. Es como si te dijera que hay gente que tiene apellido italiano, algunos... hay unas palabras como del castellano, qué sé yo, es muy extraño. Ahora, hay un canto tradicional de Cerdeña, que es a capela, que es para masculino, para formación masculina, y generalmente son cuatro o cinco tenores. Ellos llaman tenores, pero acá estamos escuchando un muchacho que canta muy grave. Escuchemos un poquito. Hay uno que canta ahí abajo, que es terrible los graves que tiene. Y aparte siempre el estribillo, hay un solista y hay cuatro que dicen bim, bam, boom. No sé si se nota. Una onomatopeya. Vos decís que se repite siempre como base el bim, bam, boom. Sí, está en todo. Acordes largos. Bueno, quiero contar un poco la historia de esto. Por otro día, después del programa, estamos hablando de la familia. Esto me lo trajo mi viejo, que estuvo en Cerdeña. Fue a comer un restaurante y están los muchachos cantando. Los mozos que servían la comida, sí, al aire libre, obviamente, ¿no? En verano, cantando, y se juntaban los cinco, se ponía cada uno un brazo en el hombro del otro y en la cabeza del otro, y en fila cantaban esto, este tipo de música. Mi viejo tiró una teoría como que estos acordes largos y raros que cantan los cuatro es como una especie de representación de un órgano. De hecho, se parece mucho al organum, a la cosa medieval esa de notas largas y tenidas. Ven que son siempre dos o tres acordes, nada más. Y es como una letanía, ¿viste? Las canciones duran un siglo. Estamos escuchando ahora Histerrita, que no sé qué querrá decir. Su monte Emesus, dice acá también, que tampoco sé qué quiere decir. De los tenores de Viti. Y a continuación... Parece un lenguaje parecido al, ¿te acordás de Penitenciagite? Claro. Lo que utilizaba el monje de El Nombre de la Rosa. Sí, sí, es raro porque es eso, parece una mezcla de castellano. Que era una mezcla de los viajeros penitentes escondidos. Y yo tengo otra teoría, hay notas escritas al respecto, esta música es única en Europa. Yo creo que los tipos estuvieron muy aislados mucho tiempo, pero mucho tiempo. Nadie les dio bolilla durante muchos siglos y desarrollaron esta música extrañísima. Lo que vamos a escuchar como tema ahora se llama Dillu, con doble L, y abajo dice a sa campaña, que en mallorquino querría decir algo así como en el campo, porque sa es el artículo típico del mallorquí. Y vamos a escuchar. Es un temita muy vivaz y muy mántrico. Antes de ponerlo, recordemos que nos enteramos hace poco que todo este material fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por la herencia que es, por la riqueza que tiene y por la originalidad. Sí, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad para la UNESCO. Los tenores di Viti específicamente, es decir, este grupo que estamos escuchando, que es uno de los tantos grupos que hay así en la isla, en Cerdeña. Como es difícil viajar a Cerdeña en este momento. Mejor escuchar. Así que vamos a escuchar Dillu, que es una canción popular de Cerdeña. A sa campagna vanno deciso, a sa campagna vanno deciso, che sorriso de contentezza, che sorriso de contentezza, a sa campagna vanno deciso, che sorriso. Il suo riso de contentezza, caiga mesa de mirare, caiga mesa de mirare, cama tatare yo de spasone, cama tatare yo de spasone, esa passione rosa pianta, esa passione rosa pianta, esa passione rosa pianta, esa passione. La pasión rosa pianta, a todas plantas estaciones, en tus odores de saturas, en tus odores de saturas, en tus odores de saturas, aguera pura tanto infera, aguera pura tanto infera, te dañará de respirare, te dañará de respirare. Te consolo, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rum